sabes que eres la única que me produce estas cosas en el corazón. Noches enteras que no duermo pensando en tus labios, en tu ombligo, en tus ojos hermosos. Realmente me pregunto, ¿vale la pena seguir viviendo si no puedo tenerte? Mi vida está vacía. Hay un gran vacío en mi corazón que no me permite vivir tranquilo. Ese vacío tiene tu nombre y quiero que tú estés ahí para llenarlo. Necesito, por favor, solamente una porción de tus labios, de tus palabras, tu aliento en mi cara, para saber de qué vale la pena vivir. Quiero un día por lo menos pasarlo contigo, para saber de que mi vida tuvo un día, el día más feliz de mi vida. Este era el pensamiento de mi vida hasta que una noche apareciste en mi cabeza como nunca antes había aparecido. En ese momento imaginé tu cuerpo desnudo, agarré un bistec y me voy a la... Yo con un de caca.